Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor. Adórale de voz en cuello. La Biblia dice que dando es como se recibe. ¿Alguien puede adorar al Señor todavía? ¿Alguien trajo su voz y puede seguir adorando al Señor? Abre tu boca, dale gloria al dueño de la gloria. Exalta su nombre en esta noche. Exalta su nombre en esta noche. Sacrifica alabanza en esta noche para el Rey de Reyes. Sacrifica alabanza en esta noche para el Rey de Reyes. El pueblo sigue adorando a Dios. El pueblo sigue adorando a Dios. A tu nombre sea la gloria, Príncipe de Paz. A tu nombre sea la gloria, Príncipe de Paz. A tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria. A tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria. No a nosotros, Señor, a tu nombre sea la gloria. A ti sea dada toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Sube tu voz y sigue adorando al Señor. Sube tu voz y sigue adorando al Señor en esta noche. Hemos sido libres para adorarle. Hemos sido libres para adorarle. Hemos sido libres para adorarle. Hemos sido libres para adorarle. Adora a tu Señor en esta noche. Adora a tu Señor en esta noche. ¿Hay alguien libre para adorar a Dios aquí en esta noche? ¿Hay alguien libre para adorar a Dios aquí en esta noche? Adora a tu Dios. Adora a tu Dios de voz en cuello. A tu nombre la gloria, amado de mi alma. A tu nombre la gloria, Rey de Reyes, Príncipe de Paz. Amado mío, Dios que liberta. Mi porción eres tú, Dios amado, mi escondite, mi heredad. Eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti se ha dado toda gloria por los siglos de los siglos. A ti se ha dado toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga más. Dios les bendiga. Gloria al Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Amén. Y con los tuyos. Bendito sea Jesús. Agradecida de Papá Dios por escogerme para estar aquí al culto de cada uno de ustedes y disertar el mensaje de la palabra de Dios. Soy su hermana Bertalini, aleluya, una sierva igual que usted, gracias que es Dios. Venimos desde la República Dominicana. Dios bendiga al Salvador, Dios bendiga a esta nación, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Hay gente que le pesa hasta abrir la boca. Bendito sea el Señor, aleluya. El que no adora no recibe. El que no adora no recibe. Bendito sea el Señor. Así que programe su mente. Hay gente que va al culto y cuando se sienta ahí en una silla, aleluya, es como que si perdiera toda la movilidad de su cuerpo. No hablan, no aplauden, no dice nada, no dice gloria a Dios. Pero si es un chisme lo comparte. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero no le gusta adorar la presencia del Rey de Reyes. Esa gente siempre está en dolencia, siempre están secos. Bendito sea el Señor espiritualmente, porque no le gusta adorar a Dios. Pero el que adora a Dios tiene coinonía con el Espíritu de Dios. Sabe cuando el Espíritu Santo se está moviendo y recibe cosas espirituales extraordinarias. Así que en esta noche no te quieto. Si usted siente a Dios, levante la mano arriba. Si siente su presencia, grite gloria. Oh, gloria a Jesús. Dígale al que está a su lado, hablamos después, que tú y yo nos vemos siempre. Pero yo necesito adorar a Dios en esta noche. Yo vine a buscar algo de parte de Dios. Necesito hacer culto a Jehová. Yo no vine por venir a este lugar. Bendito sea el Rey de Reyes. Su nombre, gloria al Señor. Acompáñame sobre su pie y busquen su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, a la altura del versículo 51. Y acompaña a mi esposo, bendito sea el Señor, mi bebé Samantha, bendito sea el Todopoderoso. Y estamos felices de poder estar acá en esta nación. Amén. Consideramos que a nivel mundial, en cada nación hay un remanente que está sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, y que ama la santidad de Dios. Bendito sea el Señor, y que ama la santidad de Dios. Dije, ¿alguien dijo amén a eso? ¿Alguien ama la santidad de Dios aquí? Cuidado, que Dios no cambia. Y en eso no podemos bajar la guardia. Aleluya. Muchos se preguntan, pero ¿por qué hay que vivir en santidad? ¿Por qué tanta, lo que ellos le llaman regla, lo que ellos le llaman dogma, lo que le llaman ellos religión? Dicen que somos legalistas, extremistas, bendito sea el Señor, y no somos nada de eso. Lo que pasa es que Dios dio un mandato desde Levítico, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: santo seréis porque santo yo soy, y punto. Nada más por eso. Para entender eso, no hay que tener mucha hermenéutica, bendito sea el Señor, ni mucho conocimiento, ni hay que ser letrado, ni profesionales, ni tener un título. La Biblia dice por qué. Usted no conoce bíblicamente mucha de la Biblia, no tiene buena hermenéutica, buena interpretación. Bueno, cuando le preguntan por qué tú eres santo, bendito sea el Todopoderoso, bueno, la Biblia dice, hablando Jehová, santo seré porque santo yo soy. Y si es un mandato bíblico, nadie va a entrar al cielo si no es santo. Entonces, el que viste con pudor y modestia, no viste para ser santo, viste así porque ya es santo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Primera de Corintios, capítulo 15, a la altura del versículo 51. Y siendo esta poderosa palabra de Dios, yo la hago pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Yo también digo amén. Dice así la Escritura: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Oh, gloria al Señor. Entonces usted cierra su Biblia y le da gracias a papá Dios en esta preciosa noche por su palabra. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es como agua al sediento, como pan al hambriento, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñarla, predicarla, escucharla y sobre todo vivirla, ponerla por obra en nuestra vida. Gracias por este remanente que está aquí. En esta noche, si te place, Padre mío, aleluya, oh, que tu presencia se mueva con libertad, Señor amado. Llena cada vida que está aquí de tu presencia. Que no falte una adoración de los labios de los que están aquí en esta noche. Para gloria de tu santo y bendito nombre, aquí estoy. Permíteme ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad, Padre mío, y pase lo que pase, te daré la gloria. Ministra liberación a distancia, que caiga por tierra todo principado, toda potestad, todo gobernador, todo lo que se mueve en el área que impide que tu pueblo entre a una plena comunión contigo. Anda, Señor mío, tu palabra dice que antes de saquear la ciudad hay que atar al hombre fuerte que opere en el lugar con la autoridad que tú nos has entregado como iglesia. En esta hora, en el nombre de aquel que venció en la cruz del Calvario, nombre que sobre todo nombre, atamos, Señora, el hombre fuerte que opera en este territorio. Atamos la madama, los chacos, los petróleos esta noche. Atamos, Padre mío, a Negro Felipe, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todo principado, Padre mío, María Dionza, toda invocación de demonios, toda invocación de espíritu inmundo ahora caiga por tierra. Sea inoperante todo plan del enemigo. He venido a atacar la tiniebla en esta noche, Dios del cielo. Oh, Padre mío, ministra a distancia, enviamos la palabra, todo altar que pierda fuerza, apagamos toda vela encendida, todo candil, atacamos los que atacan a través de la cuica, atacamos los espíritus que se mueven en los aires, que se mueven en la tierra, en el agua, debajo del agua, todo principado sea sujeto al poder de Dios que está aquí en esta noche, toda potestad sea sujeta a quien adora a Dios en esta noche, cuando adoran a Cristo, a su nombre. Dele ese aplauso fuerte al que vive por los siglos. Oh, gloria al Señor, déselo fuerte. Y un aplauso que se sienta. Si no tiene mano, toma una prestada. Gloria al que vive y que liberta. Hay personas que están enfermos, que adoran con más ímpetu que muchos que están sanos. y ancianitos, aleluya, que deberían de estar tranquilos, que adoran más que los jóvenes. Bendito sea el Señor. Si usted fuera Bartimeo, usted se fuera ciego de aquí. Si usted fuera Bartimeo, Bartimeo tuvo que hacer bulla para detener a Jesús. Él no podía ver, no lo conocía. No sabía cómo venía, si traía túnica, de qué color era la túnica, si era rubio, si era moreno, si venía descalzo o si venía con sandalias. Dijo, no lo conozco, tengo una sola opción, provocar que él se detenga. ¿Cómo provoco que él se detenga? Haciendo bulla, porque aquí el que está ciego soy yo. Soy yo que tengo que provocar que él se detenga. Si usted vino a buscar algo de parte de Dios, es usted que tiene que pelear por esto. Es usted que tiene que luchar por esto. No esté esperando que otro ore por usted, y no está mal que usted pida la oración, pero usted tiene que esforzarse. Hay gente que ha terminado hasta descarriado, porque siempre están esperando que alguien vaya a ayudarlo. Y todo el mundo en el Evangelio está peleando una batalla individual. Usted tiene que aprender a luchar usted por lo que usted está buscando en el Señor. Si usted quiere que Dios le llene, en esta noche empiece a adorarle. Usted sabe un sinnúmero de personas que a nivel mundial ahora mismo están en intensivo. Se debaten entre la vida y la muerte. Otros entraron ya en coma. Y usted de aquí puede respirar y no quiere adorar a Dios. Gente que a hoy le cortaron sus dos brazos. Y usted trajo los suyos y no lo levanta para arriba para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay hermanos que son mudos y su oración en su corazón es que Dios le devuelve el habla, que ellos puedan hablar, nada más para decir gloria a Dios y aleluya. Si tú trajiste tu voz, dale gloria a papá. Porque a veces demostramos a Dios, yo no necesito la voz, claro que sí. Si el mundo, la tierra le adora, los santos le adoran, aun cuando se mueve, nosotros tenemos que adorarle también. Hay hermanos que no tienen piernas, si tú trajiste tu pierna, muévela. En señal de adoración, dile gracias porque tengo pie, gracias porque camino, porque tengo pierna. Es gloria al que vive y que liberta, alguien tiene que gritar gloria. Hay personas que desde niño nacieron sin algunos órganos y usted tiene todos sus órganos. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos malos agradecidos, somos ingratos y no valoramos ni siquiera el aire que el Señor nos entrega. Si nosotros entendiéramos quién es Dios y de todo lo que Dios nos ha librado, bendito sea el Señor en este día que usted no lo vio, pero el Señor lo libró de ataque, de accidente, de infarto, de trombosis, de que otro lo mate, de que los demonios lo asfixien. Si usted entendiera esto, en esta noche hubiera un alboroto aquí, bendito sea el Señor. La gente estuviera vomitando la salvaguardanza, los resguardos, vomitando espíritu inmundo y cuántas cosas, porque hay un pueblo adorando. Cuando el pueblo se une en oración, bendito sea Jesús. Cuando el pueblo se une en alabanza, hay un olor grato que se manifiesta, una unción poderosa que se manifiesta, bendito sea el Cristo que vive. Y yo quiero ver eso aquí, porque yo sé que en El Salvador hay gente de Dios, que hay mujeres de Dios que provocan la presencia de Dios. Yo sé que aquí hay gente que predica, mujeres que profetiza, hombres que hablan en nuevas lenguas que el diablo tiene que respetarlo. Yo no vine a predicarle a cualquier pueblo, yo vine a provocar que te levante y te ponga en orden de batalla, porque está a punto de sonar la trompeta y tú no te puedes quedar. Yo vine a buscar los guerreros del Salvador, la gente que han sido heridos, la gente que el diablo ha golpeado, la gente que la tiniebla ha golpeado, la gente que ha sido calumniado, la gente que está siendo atacado por brujería. Yo vine a buscarte a esta nación, yo vine a decirte que te levantes, yo vine a decirte que hay que pelear, yo vine a decirte que no te rindas. Urrabacanda aquí más cojaray. Achachachachá, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Sacúdete, suelta el miedo, suelta el pánico. Esta es la noche de la revancha. Esta es la noche para tú atacar lo que te ataca. Esta es la noche para decirle al diablo, retrocede, que mi casa no te pertenece, que mi familia no te pertenece. Alguien en avivamiento en esta noche, alguien levantándose en Dios, dile hasta hoy, diablo, Señor, hasta hoy me levanto en el Espíritu, hoy me pongo de pie y hago guerra. Alguien tiene que entender que de Jehová es el poder. No esté quieto esta noche. Lleva calla, que esta campaña de violencia, esta campaña peligrosa, Cristo. En esta campaña hemos desafiado la tiniebla. Los demonios están molestos porque estamos aquí. Los demonios no contaban contigo. Aquí hay gente que Satanás no quería que salieran vivos del año pasado. Y Dios te sacó en victoria de ese año. Y Dios te sacó de pie en ese año. Y Dios ha dicho: completaré la honra que empecé contigo. A quien tiene que adorar. Yo siento un ambiente fuerte de Dios en esta noche. Yo siento que los demonios caen por tierra en esta noche. Hay un sacudimiento en la nación. Hay un sacudimiento en la nación. Hay un sacudimiento en la nación. La presencia de Dios arropa la nación en esta noche. Hay un sacudimiento del Eterno. No puede estar callado esta noche. No puede estar callado en esta noche. Tómale la mano a todo el que está a tu lado. Arrabacanda, aquí más sojalai. Oh, gloria al que vive ahí tanto en los aires. Hay algo que no quiere que tú recibas lo que Dios trajo para ti. Hay algo que le ha quitado la comunión a muchos. Hay un sacudimiento de Dios. Hay altares que van para el suelo. Hay altares que van para el suelo. Hay altares que van para el suelo. Hay altares que van para el suelo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ataca los espíritus inmundos que te hacen la guerra, que se mueven en los aires. Alguien adorando a Dios conmigo, ay papá, siento tu presencia, siento tu majestad. Se mueve Dios en la multitud, se mueve Dios en la multitud, se mueve su presencia, se mueve su presencia. Recibe ministración, recibe ministración, recibe Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego en la multitud. Arrabastanda cae, ayayayayay. Este que no hablaba en lengua, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay que usted, hay que usted, y rabacanda, aquí mal es usted. Oh, mi alma adora tu presencia. Mi alma adora tu presencia. Mi alma adora tu presencia. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. El Todopoderoso se mueve en esta noche. Date la manito para arriba. Agarrado de tu hermano. Estamos a favor de esta nación. Hemos venido a favor de esta nación. Hemos venido a favor de la iglesia que se guarda para Dios en esta nación. Santo, llega por su necunde y rabacanda. Siento que te ha arropado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tocando los cuerpos y haciéndote despertar en esta noche. Despierta, despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios te arropa, te llena, toca tu cuerpo, toca todo tu ser. Se va la apatía, se va la apatía, se va lo que no te deja adorar, se va lo que tiene arropado tu cuerpo, que no te deje invocar el nombre del Dios que te llamó, del Dios que te libertó. Den ese aplauso al que vive por siempre. ¿Se lo fuerte? Hay gente que está bajo la administración del Espíritu Santo. Déjelo tranquilo, que Dios haga con ellos lo que Él quiera. Es que está ministrando el Espíritu de Dios en esta noche, en este lugar. Hay gente que Él vino a llenarlo. Hay hermanitos que Él vino a llenarlo en esta noche. Oh, gloria al Señor. Quiero ministrar con el tema: el Rey ya viene. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. El Rey ya viene. Bendito sea el Todopoderoso. El Rey ya viene. Nuestro Rey ya viene. Nuestro Salvador ya viene. Nuestro Libertador ya viene. Ya viene nuestro amado. Ya viene el que nos libertó. Alguien grita gloria a esto. Ya viene el Rey de Reyes. Ya viene nuestro Jesús. Ya viene aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que resucitó en el tercer día. Puede sentarse. No se siente encima de las alabanzas. Adore a Dios. con entrega, con amor, con ímpetu. Que yo sé que aquí hay personas de avivamiento en esta nación y que Dios los trajo aquí a esta campaña en esta noche. Bendito sea el Rey de Reyes. Y es bueno adorar el nombre del Señor. La mayoría de las personas que va a la campaña y no recibe es porque no le gusta adorar a Dios. Cuando usted se envuelve y se entrega a la adoración, usted recibe. Nadie puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego si no adora. Hay que hacer sacrificio de alabanza y entregarse a la adoración. Nadie puede recibir autoridad, unción y poder si no adora. La adoración es una señal de liberación. Oh, gloria al que vive. Los únicos que no adoran al Señor ni pueden son los que están endemoniados. Pero el que es libre adora al Señor, porque para eso fue creado, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando se está ministrando una campaña como esta, los demonios salen de un cuerpo y entran a otro. Aleluya, se puede manifestar un demonio ahí, caer por tierra, pero los demonios de más rango no se manifiestan así. Ellos operan en silencio y hacen su trabajo en silencio. Por eso es tan importante tener discernimiento de espíritu, para nosotros saber cuando algo no está marchando bien en el espíritu. Uno se da cuenta. Entonces, si usted no adora y está débil, y débil en la oración, cualquier espíritu sale de un cuerpo y entra el suyo. Dios los limpia. Bendito sea el Señor. Pero si usted se mantiene adorando, es como que usted le está diciendo a Satanás: mi cuerpo no, aquí manda Cristo. Aquí manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí manda el que liberta. Hay quienes dicen: yo adoro a Dios para que el diablo se explote. Yo no adoro a Dios para que el diablo se explote. Yo adoro a Dios porque Dios es el dueño de mi adoración. Él es el dueño de mi alabanza. Y cada uno aquí sabe de dónde Dios lo sacó. Amén. Entonces la adoración va a ser en base a lo que usted tiene que agradecerle a Dios. Y gente que va al culto y no dice ni amén, como que no son agradecidos. Pero el que es agradecido, usted no lo va a poder callar. Usted no ve que hay hermanos que lo calumnian y usted no se mueve de aquí, porque usted sabe en quién ha creído. Y usted sabe: Cristo me libertó, y si me salgo de Él me muero. Si me aparto de Él me muero. Aquí es que me conviene estar. Te critican y tú sigues caminando. Te odian y tú sigues caminando. La familia te aborrece y tú sigues caminando. El vecino se te levanta y tú sigues caminando. El siervo de la iglesia se te levanta y tú sigues caminando, porque tú entiendes que a ti no te llamó hombre, a ti no te llamó familia, a ti no te llamó hermano, a ti no te llamó vecino, a ti te llamó el Todopoderoso. Y por eso tú estás aquí. Cuando tú entiendes eso, tú no le lloras cualquier cosa. El que te quiera saludar, que te salude. El que no te saluda, son sus problemas. Tú no viniste aquí a caerle bien a nadie. Tú viniste aquí porque tú vas para el cielo y tienes que entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos hoy en día que preparar nuestra mente para todo ataque diabólico infernal que el enemigo planea contra nuestra vida. Cuando Satanás ve que tú eres débil de mente, siempre pone a otro a lastimarte, a herirte. Si tú eres de lo que dice: si esa amiga me abandona, me muero, prepárate para que te muera. Aquí hay que decir: que se vayan todos, el que quiera irse, pero que Dios no me deje nunca, porque le di todo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y hasta que usted no aprenda esto, siempre va a estar cabizbajo. Aquí hay que tener valor para ser cristiano. Aquí hay que tener valor para servirle a Dios. Aquí hay que tener valor para decirle al mundo no y a Cristo sí. Hay que tener coraje para decirle al diablo no y a Cristo sí. ¿Hay alguien así aquí? De la gente que va para el cielo y de la gente que yo vine a ministrar de parte de Dios a esta nación. El Rey ya viene y no podemos perder tiempo. El Rey ya viene y no podemos estar con apatía. El Rey ya viene y no podemos estar preparándonos. Debemos estar preparados. Debemos estar listos. Debemos estar en santidad. Debemos estar de acuerdo a la Sagrada Escritura. El que ame a este mundo, en este mundo se va a quedar. La Biblia dice, hablando a nuestro hermano Santiago, el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad levanta contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El creyente que se está haciendo amigo del mundo en estos días es porque no le interesa ir al cielo, es porque no le importa ir al cielo, es porque no le valora el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y de eso se están llenas las congregaciones, gente que quiere servirle a Dios y quiere servirle al diablo, y así no funciona. A uno de los dos te tiene que servirle, pero no puede estar en el medio, porque aquí nadie puede tener una mitad cristiano y una mitad impío. Aquí usted se decide, o creo que al que vive y que liberta, vamos a ver lo que usted hace. Usted tiene que decidirse por la vida eterna. Oh, gloria al Señor. A veces nos corrompemos, a veces nos parecemos al mundo y vivimos para el mundo, olvidándonos que está a punto de sonar la trompeta, olvidándonos de lo que está delante, bendito sea el Señor, olvidándonos que Cristo está a punto de venir, y queremos estar a la vanguardia, queremos estar a la moda. Bendito sea el Cristo que vive, queremos estar, bendito sea el Cristo que vive, con todo lo que se está usando en el mundo. Queremos vivir un evangelio a nuestra manera, y no hay evangelio a nuestra manera, hay un solo evangelio. El evangelio no ha cambiado, sino que hay algunos que quieren corromper aquel evangelio santo que ha dejado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el que quiere ir al cielo dice: si tú quieres cambiar, cambia tú; si te quieres corromper, corrómpete tú. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí se va a agradar al Rey de Reyes. Se me van mucho los monitores, bendito sea el Señor. Nadie de una fuente no puede manar dos aguas. O el agua es dulce o el agua es salada. Pero usted no puede vivir ese evangelio a su manera. Yo me he cansado de buscarlo en la Biblia y no aparece. No hay un evangelio a nuestra manera. Aquel que quiere ir al cielo tiene que vivir una vida de sometimiento. Aquí hay que someterse, agradar a Dios, vivir para Dios, vestir para Dios, bendito sea el Señor, caminar conforme a lo que el Señor agrada. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradar para el Señor, vivir para el Eterno, para cuando suene la trompeta usted sea uno de los escogidos, uno de los elegidos. ¿De qué le vale al hombre, oh gloria al que vive, lograr muchas cosas aquí en la tierra y al final perder su alma? ¿De qué le vale a una mujer aquí en la tierra y que verse bonita y que todo el mundo la piropee, la enamore, y al final perder su alma? Aquí lo que hay es que parecerse a Cristo. No hay nada más especial en la vida de una mujer que porte la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que porte la unción del Eterno. ¿De qué le vale a una mujer tener curva, tener una carita bonita, un pelo bien largo? Oh gloria al Señor, aleluya. Ser espléndida, ser profesional, ser una mujer admirada, y que los demonios no retrocedan cuando tú hables, que tú no portes la presencia de Dios. Es mejor entonces tener el pelito cortico, ser bien ordinaria y ser bien gorda y tener presencia de Dios. Aquí lo que mueve a la presencia de Dios es el corazón contrito y humillado. Hay que dejar la vanidad de la vida y aferrarse a la presencia de Dios, porque mejor estar muerto que sin presencia. La gente se enfoca: me quiero casar con alguien que tenga la carita bonita, con alguien que tenga bien cuerpo, con alguien que tenga un vehículo, con una mujer esbelta, la más linda de la iglesia. Pero esa más linda de la iglesia está seca, no tiene unción, no tiene presencia, no tiene poder de Dios. Y así mismo vamos instruyendo a nuestros jóvenes que lo que le importa es tener una pareja. Aquí hay que entrar a Cristo a la casa, hay que llevar a Cristo a los hogares, hay que llevar a Cristo a nuestras vidas. Los demonios tú no le puedes decir vete en el nombre de este cuerpazo. Los demonios tú no le puedes decir vete en el nombre de este cabello tan lindo que yo tengo. Tú no le puedes decir vete en el nombre de este título de ingeniero que yo tengo. Tú no le puedes decir vete en el nombre de esta carita bonita y estos ojos azules que yo tengo, porque ellos no se van así. Pero cuando tú le hablas con autoridad y le dices: yo no vine a hablar con demonios, traigo una orden del cielo, y el que te vas ahora tienen que retroceder. Y eso es lo que quiere Cristo para la iglesia: que la iglesia se llene de su poder, que la iglesia se llene de autoridad. ¿Cómo va a haber autoridad si usted dura 20 horas chateando y media hora orando? Eso así no funciona. Eso así no funciona. Tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube, y en todas te mete 3-4 horas. pero cuando te hincas te duermes. Así no se recibe unción. Ahora usted se quiere poner a prueba, a ver si usted es libre. Apague el teléfono un día, a ver si usted aguanta. A ver si usted resiste. Si usted no resiste, está sin redes sociales un día, usted está atado. Usted está preso. Usted no es libre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La mayoría de las personas que usted lo ve seco es porque dedican más tiempo a una cosa que a otra. Usted dice que Jesús es su amigo, pero usted es hipócrita y mentiroso. Es tu amigo, pero no le cuenta nada de lo que te pasa. Pero vive todos los días poniendo un estado de autocompasión en las redes sociales para que te tengan pena, para que alguien te escriba y te pregunte qué tú tienes. El guerrero no busca compasión de nadie. El guerrero dice: yo tengo un Dios que pelea por mí. Voy para la iglesia a orar, a hablar con Él, para que Él me dé la victoria. Eso de poner en el estado: ayúdame a orar que tengo problemas con mi matrimonio, lo hacen los cristianos de mentira. El cristiano de verdad que conoció a Dios apaga el teléfono y se mete para la iglesia y coge para el altar y le dice a Jehová: yo no me casé, tú me casaste, estoy peleando una batalla, envíame refuerzo, dame la victoria, porque no me voy a descarriar ni voy a corromper mi matrimonio. Aquí te voy a agradar porque voy para el cielo. El evangelio de ahora, el que muchos están viviendo, le enseña a la iglesia: si el marido te falla, búscate otro. El evangelio de Cristo dice: si él te falla, no le falles tú. Si te es infiel, no le seas infiel tú. Marca tú la diferencia. Si se va y te abandona, no esté buscando otro por las redes sociales. Se le viene al Rey de Reyes. Cuando suene la trompeta, tu alma volará. Hubieron dos o tres mujeres que no dijeron gloria. Parece que están esperando que el marido se muera ya. Tan rápido te cansaste. Pero si Cristo no se ha cansado de ti, tan mal que te comporta, ¿cómo ya tú estás cansada del siervo que Dios te puso a tu lado? ¿Alguien grita gloria aquí? Yo no tengo ese evangelio de mentira. Yo predico una palabra que el Señor me entregó hace 23 años y me ordenó que no puedo cambiarla. Y en el mundo entero, donde quiera que Dios me lleve, voy a predicar lo que Dios ponga en mi boca, lo que Dios trate conmigo. Hay gente que yo no le caigo bien por lo que predico, pero Dios cuando me llamó no me dijo: tú le vas a caer bien a todo el mundo. Al contrario, mi alma adora al Señor. Me dijo: te enviaré a lugares donde a muchos tú le caerás mal, pero como quieras, suelta la palabra que yo te envíe mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Pero hay un remanente que aún de rodillas le dice a Dios: háblame, amonéstame, corrígeme, repréndeme, pero no deje que yo me pierda. Hay alguien aquí de ese remanente, alguien que quiere que Dios lo enderece, pero quiere ir al cielo. Este evangelio de agua, de azúcar, de pañito tibio no es real. Este evangelio tiene que doler para que tú sientas lo que sintió Cristo en la cruz del Calvario. Este evangelio cómodo, sin sufrimiento, evangelio de prosperidad. Bendito sea el Señor, donde muchos pastores están enseñando que el pastor que no es próspero está en pecado, que el pastor que no es adinerado está bajo maldición tal que es adinerado pero no tiene a Dios. No importa que usted tenga una iglesia de millones de miembros y la presencia de Dios no esté ahí adentro. Es mejor pastorear 5 almas para Cristo y no 1,000 para el diablo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la mayoría empiezan bien, pero de que tienen 10,000 miembros, yo quisiera que todos ustedes tuvieran más de 10,000 miembros. Pero la mayoría de que ve la iglesia grande se corrompe. Dice: si le predico la santidad, se van. Si lo corrijo, piden la carta. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si lo amonesto, no van a volver más. Y ahí viven acomodando el ser humano. Y el ser humano haciendo todo lo que quiere. Las mujeres con los pechos afuera, pero de que son adoradoras. Con la pierna afuera y son pastoras. Oh, gloria al Cristo que vive y que liberta. La ven en los altares desnuda y no le dicen nada. Porque no quieren que se vaya. De esos son llamados de hombre. Pero el que tiene llamado de Dios, dice: Señor, aquí voy a predicar tu palabra. En esta iglesia se hará lo que tú digas. Aquí eres tú que gobierna. ¿Quién puede adorar a Cristo aquí? El rey ya viene y está ordenando a la iglesia que se prepare, que tiene que estar lista. Muchos se quedarán cómodos. Hasta la Biblia la han sustituido por una tabla, por una lámpara. Ya no quieren la Biblia en el altar, en el púlpito. Bendito sea el Señor, porque quiero un evangelio light, un evangelio de mentira. Bendito sea el Señor, un evangelio postmoderno. Bendito sea Jesús, donde cuando tú danzas y hablas lengua, te miran como que tú eres de otro mundo, que tú no eres de este planeta. Ya nadie quiere sudar danzando, ya nadie quiere correr en el espíritu. Pues yo no soy usted, pero a mí déjenme con ese evangelio de antes, con el evangelio que cuando Dios te mueve, te tiembla el alma, con el evangelio que la gente suelta la droga, suelta la hechicería y viene a Cristo. Es el evangelio que cambia, ese evangelio que te da corriente en el cuerpo, que cuando tú sientes a Dios te tiembla el alma, que tú lloras, te ríes, tú brincas, tú saltas. ¡Es el evangelio! Un evangelio seco que parece una misa de los domingos. Nadie dice amén, nadie dice gloria, porque están diciendo que en un culto solemne, un culto para muertos, porque mi Dios es vivo y tiene poder y se mueve y liberta. A mí me dijo un pastor: yo quiero traerte aquí, pero tú te mueves mucho, salta mucha lengua y suda cuando está predicando. Yo quiero una mujer que sea una dama, que esté tranquila. Bendito sea el Señor, que no alborote tanto al pueblo. Dice él: cuando tú cambies te traigo. Tú tienes que ser normal, mujer, me dice él por teléfono. Digo: pastor, y si yo le pruebo por la Biblia que el que me llamó no es normal tampoco, ¿qué hacer? Y se habla que yo te escucho. Le digo: el Cristo que me libertó a mí escupió en el suelo, con esa saliva hizo un lodo, y con el lodo le dijo a un ciego: póntelo en los ojos. Le devolvió la vista con el lodo. Le digo: es normal ese Cristo. Me dice: no. Le digo: el que yo predico, el Dios que yo predico, le dio la victoria a Sansón con la quijada de un burro. ¿Usted se imagina lo que haría Dios con un burro completo? Si con la quijada le dio la victoria a su siervo, imagínese a Dios. Dios es demasiado fuerte, Dios es demasiado grande. Oh, gloria al que vive y que liberta. Sigo hablando con él. Bendito sea Jesús, se ríe. Me dice: ¿qué tú tienes el domingo? Y yo: estoy libre. Y se ven para acá, para la iglesia. Así mismo no cambie. Ven así como tú eres. Le digo: para allá voy. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo no puedo entrar en un molde, porque yo lo que quiero es que donde Dios me llame, usted conoce, donde Dios me lleve, usted conoce al Cristo que yo conocí, al Espíritu Santo que yo tengo, al que revela, al que muestra, al que llena, al que sana, al que liberta. Es lo que al que vive y que liberta, al que rompe cadenas. Él es real y sigue haciendo proezas. Él sigue haciendo maravilla. ¿Alguien lo cree aquí? Ese evangelio de que fuimos al culto, cantamos dos cánticos y nos fuimos, ese no es el evangelio que yo conocí. El evangelio que yo conocí: cuando Cristo llega, algo pasa. Cuando Él te mueve, algo pasa. Cuando Él te toca, algo está haciendo en tu cuerpo. O gloria al que vive. Cuando Él se toca una vida, lo está llenando, lo está restaurando, lo está fortaleciendo. Pero no te llena por delante, no te toca por tocarte. Cuando Él se mueve, algo está haciendo. El que le clama y está enfermo, le sana. Pero un evangelio muerto, donde la iglesia aparece en discoteca hoy en día, ya tienen hasta las luces y tienen los utensilios en los que sale el humo artificial, y tocan la música que parece música del mundo. Nada más les falta agarrar una pareja y ponerse a bailar entre ellos. Ese no es el evangelio que yo conocí. Yo conocí un evangelio donde el Espíritu de Dios se mueve. Y cuando se mueve, trae liberación. Y cuando se mueve, tú dices: estoy en un lugar seguro. No vuelvo a la droga, no vuelvo a la brujería, no vuelvo al lesbianismo, no vuelvo a la prostitución. Aquí me quedo, porque te encuentras con Jesús, la fuente que llena el vacío. Por eso usted ve un sinnúmero de hermanos que son cristianos, pero que viven en depresión. Son cristianos y te llaman por teléfono: ayúdame a orar, que me están tirando brujería y me están cayendo. Si a ti te cae brujería, yo te voy a hacer llamado esta noche. Porque el cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, los brujos lo pueden atacar, pero no le cae brujería. No puede caerle brujería. Alguien lavado con la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué tú sientes los reflejos? Oh, gloria al que vive, porque tú no conoces quién es tu Dios. Pero el que conoce el poder de Dios sabe que no hay brujo que pueda detener a Dios, que no hay diablo que pueda con el Dios que yo predico. ¿A quién cree esto en esta noche? Eres tú que tienes que levantarte en guerra, ponerte en orden de batalla y empezar a clamar a Jehová, empezar a llamar al Dios que tú le sirves. Pero están en la iglesia siempre que le duele un pie porque le tiraron brujería, teniendo el Espíritu de Dios. Que le duele la cabeza porque le tiraron brujería. Al brujo que tiene que doler la cabeza si tú vives al lado de él y tú eres de rodillas. Eres tú que tienes que bloquear toda invocación del diablo. Si tú vives cerca de un espiritista, de alguien que sirve a Satanás, eres tú su dolor de cabeza. Eres tú que para de rodillas. Eres tú que ayuna. Este evangelio no es de mentira, esto es de verdad. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien tiene su Santo Espíritu aquí? ¿Alguien lo tiene? ¿A qué le teme? Suelta el miedo. Suelta el pánico, que tu Dios más grande que el mundo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Suelta el miedo que arropa tu corazón a veces, que te da miedo hasta de levantarte y orar de madrugada. Y que porque si te levantas va a haber algo malo en la casa y te va a dar nada. Que si te levantas a orar va a haber algo en la casa y que tú lo vas a ver. Oh, gloria al Señor. Bíblicamente la Biblia enseña que el más fuerte se queda con la casa. Y el más fuerte aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey ya viene y usted tiene que sacudirse, salir de ese ambiente de apatía, vivir un evangelio de verdad. Usted es un soldado del cielo, un guerrero. Usted representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. El cristiano que representa a Dios no puede andar seco, no puede andar vacío. Tiene que buscar a Dios, tiene que alimentarse de la fuente, tiene que vivir en oración, tiene que vivir en ayuno. Tiene que vivir en ayuno para poder recibir. Dele aplauso al Rey. Oiga, quería hacer algo desde anoche. Me acaban de dar luz verde. Hace rato que quiero estar ahí debajo y ministrar ahí. Que hay gente con mente bloqueada. Yo ataco los espíritus inmundos cuando estoy predicando. Hay gente que Dios lo trajo para recibir. Los que están ahí atrás, lo importante no es que usted me vea, es que usted sienta a Dios. Y yo soy un ser humano igual que usted. Yo no hago milagros, yo no sano, pero ando con el que lo hace. Por tanto, concéntrate en la adoración, que yo vine como refuerzo, pero el que va a hacer todas las cosas aquí es Dios, y de Él es la gloria. Voy a descender mientras usted adora al Rey de Reyes. Espero no hacer feedback con la bocina. Le pido perdón al siervo que está grabando arriba, pero ya recibí una orden aquí y hace rato que quería bajarme. A mí me gusta estar cerca del pueblo. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Alguien adora al Señor? ¿Alguien adora al Señor? ¿Alguien grita gloria conmigo? ¿Alguien grita gloria conmigo? Adora a papá Dios en esta noche. Bate la manito para arriba, que Jehová está aquí. El que sana está aquí. El que liberta está aquí. El que viene está aquí. Él es tu dueño. Él es tu Señor, es tu libertador. ¿Alguien puede adorarle? ¿Hay alguien que haya sentido la presencia de Dios aquí? Que pueda gritar gloria conmigo en esta noche. ¿Tú lo sientes que está en este lugar? Él está en este lugar. La Biblia dice: donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él. ¿Y qué enviará? Enviará bendición y vida eterna. Él está aquí, se mueve con poder. Él está aquí, se mueve con poder. Dile a los que te hacen la guerra: mi Padre está aquí. Dile: mi Padre está aquí. Hoy es noche de victoria. Hoy es noche de romper cadenas. Hoy es noche donde la mano de Dios se mueve sobre tu vida. Hoy es noche de liberación. Alguien adorando conmigo, grita gloria conmigo en esta noche. Alguien tiene que adorarle. Yo siento algo especial. Aquí hay gente que ministra y que predica aleluya. Tiene el mismo llamado que yo tengo para ministrar. Y yo siento una unción fresca que te arropa en esta noche. Revelación nueva. Hay gente que Dios lo llena de autoridad. Prepárate que voy a dar a conocer tu ministerio, te dice Dios. Yo te dije que llegó el tiempo, te dice Dios. Te voy a usar, mi alma adora al Cristo que vive. Recibe de Dios que siento el ministerio despertando. Quiero empujar tu ministerio al propósito de Dios. En esta noche vas a predicar, no te calles, no te canses de hablar de parte de Dios. Aunque no te crean, aunque te menosprecien, aunque tengan al menos tu llamado, no te quedes callado. Sigue predicando, sigue hablando, sigue diciendo, así dice el Señor. Tú no puedes estar callado. Bacaya, arda bacanda, siento una unción fresca sobre los ministerios de esta noche, sobre la gente de Dios de esta noche. Viento de Jehová sopla sobre los cuatro extremos de este territorio. Arrópame los evangelistas, arrópame los pastores, arrópame las mujeres de Dios que portan palabras. Ahí está Dios ministrando tu vida, ahí está Dios dándote para que ve, ahí está Dios volviéndote en una unción especial. Arrabasco catacaña de tu cesta. Ay, ay, ay, ay, ay, recibe esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua que te arropa el Espíritu de Dios. Bautizo con Espíritu Santo y fuego. Bautizo con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe, recibe. Recibe sobre tu cuerpo la llenura del Espíritu Santo. Ojalá. Viene nuestro rey, el rey ya viene. El rey ya viene y está fortaleciendo tu vida. Ha sido bombardeado en estos días. Ha tenido mucha guerra en estos días. El enemigo no te deja orar. Tiene tu cuerpo débil. Te postra de rodillas, pero no siente a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Está triste, está preocupado, porque no siente a Dios como antes. Dice, Señor, ya tú no me escuchas. Claro que te escucha, Él está ahí todavía, Él está contigo como poderoso gigante. No te rindas, te dice tu Padre, no te rindas, sigue batallando, sigue peleando. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que Dios levanta del suelo esta noche, hay hermanito que Dios levanta del suelo en esta noche. Prepárate, prepárate, que el que te hizo la guerra va a ser testigo de la victoria que Dios me da. Prepárate, que tu Dios está moviendo todo. Prepárate, que le pasaste el examen a Jehová. Venciste la prueba y no te descarriaste. Venciste la prueba y no te fuiste al mundo. Venciste la prueba y seguiste confiando en Dios. Hay recompensa del Eterno. Hay recompensa del Eterno. El rey ya viene. Dice Pablo, hablándole a los corintios, que cuando suene la trompeta, al final de la trompeta, oh gloria al que vive, seremos levantados. Pero también le dice que seremos transformados, porque este cuerpo corruptible, bendito sea el Señor, tiene que ser transformado para poder esperar a que suene las nubes. Le dice, no todos dormiremos, dándole a entender a la iglesia que no todos, bendito sea el Señor, van a dormir antes de la venida de Cristo. Hay algunos que estarán vivos. Hay algunos que estarán todavía en el mundo de pie predicando este evangelio. Por tanto, tú no te puedes quedar, sea que vivamos o que moramos en el Señor, a Él le pertenecemos. Tenemos que estar velando, no te puedes descuidar. Hay muchos que están enseñando otra cosa. Es más, hay algunos que no creen en la venida de Cristo, pero los demás sí creemos. Hay un remanente que cree que el rey ya viene. Hay un remanente que cree que el rey ya viene. Hay un remanente que está seguro que se acerca la venida del gran rey, que está punto de sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, nuestra alma volará. Saldremos de este cuerpo. Reinaremos con Él eternamente. Allí no habrá dolor. Allí no habrá prueba. Allí no habrá dar demonio. Allí no va a haber diablo. Allí no va a haber enfermedad. Estaremos eternamente con nuestro Señor. Y allí adoraremos para siempre. Él ya viene. Tú tienes que resistir hasta su venida. Nuestro amado está a punto de venir, está a la puerta. Él nunca dijo la fecha que Él vendría, pero dejó señales contundentes que indican que Él está a la puerta. Puede levantarse un teólogo, hermano. Hay un sinnúmero de teólogos sin Dios, con revelación de hombre, no de Dios, distorsionando la Escritura, enseñando la palabra conforme a su propia conveniencia, concupiscencia y a su propio designio. La misma palabra establece Pablo hablándole a Timoteo. Bendito sea el Señor. Le dijo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Oh, gloria al Señor, porque vendrá el tiempo donde no sufrirá la sana doctrina, sino que se viene a levantar mucho con tu masa. Bendito sea el Señor. Iban a torcer la Escritura. A los que era pecado le iban a decir que son de nada. Pero hay un remanente que tiene Biblia, y esa es nuestra ventaja. Antes la Biblia le leía a una sola persona y la interpretaba como quería. Dios ha dado la facilidad, no solo de tener cada uno una Biblia en la mano, sino de tener el Espíritu Santo de Dios, quien da la interpretación de la Escritura. Usted se va a dejar engañar si usted quiere. Usted tiene una Biblia y tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús orando? Jesús le dijo al Señor: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo Jesús: mi palabra es verdad. Él nos va a guardar contra todo lo que venga en el mundo. ¿Pero a través de qué? A través de su palabra. Guárdalo de todo mal. Y su palabra es la guianza que nosotros tenemos. Por eso nosotros tenemos que ser estudiantes de la Escritura. Amar la Sagrada Escritura. No se conforme con lo que diga un predicador. Consulte con la Biblia. A ver si es verdad y si es bíblico lo que ellos están diciendo. No se preocupe de que por ser profundo en la Escritura, por tener hermenéutica, por tener homilética, preocúpese por vivir lo poco que usted se sabe. Mi alma bendice al Señor. Hay gente que buscando conocimiento han caído en error. Bendito sea Jesús, no todo el mundo está apto para enseñarte la palabra. Hay gente que tienen espíritu de error, espíritu de mentira, y andan confundiendo la iglesia, y la iglesia todo le dice amén. La iglesia toma clase de cualquiera que se llame teólogo en las redes sociales. Pues gloria al Señor, y echan a un lado lo que le han enseñado sus líderes que tienen a Dios, para tomar lo que le enseñan esos falsos maestros. Oh, gloria al que vive y que liberta, no te deje corromper. Hay un evangelio santo, y el evangelio de Dios no cambia, es inmutable. Ese evangelio de que eso no es nada, ese evangelio no existe. Lo que es pecado será pecado siempre, y no hay un pecado rojo y uno blanco. El pecado es pecado. Lo que es pecado para mí, para usted también lo es. Eso es ahora que se han inventado. No, eso fue con Él que Dios trató. La Biblia es para todos. Las leyes de Dios es para todos. ¿O acaso las leyes de su nación es para los otros? Cuando alguien viola una ley de tránsito en tu nación, no pasa nada. O las leyes nuevas que hay de tránsito son para todos. Las leyes de Dios siempre han sido para todos. Oh, gloria al que vive. Todas las leyes que hay en la mayoría de las naciones, llámese constitución de cada nación, ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde la extrayeron de la Escritura? ¿Por qué condenan al que mata? Porque la Biblia dice: no matará. Por eso lo condenan. ¿Por qué condenan al que hurta? Porque la Biblia dice: no hurtará. La Biblia de la constitución de nuestro país, la mayoría, vienen de la Escritura, fueron extraídas de la Escritura. La ley de Dios hay que respetarla. Hay que someterse a la ley de Dios. Si Dios dijo que algo es pecado, no importa qué pastor lo haga. Si Dios dice que algo es pecado, no importa qué predicador lo haga. Si Dios dice que algo está mal, la iglesia no puede decir que está bien. Lo que a Dios no le agrada, a nosotros no nos agrada. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si a Dios no le gusta la idolatría, nosotros no podemos tener imágenes en nuestra casa. Porque si esas imágenes son enemigas de Dios, son nuestros enemigos. Lo que Dios abomina, nosotros lo abominamos también. Entonces, ¿cómo el pueblo se atreve a algo que Dios le llama pecado? Yo decirle, eso no es nada. Fue que nació así. Dios nunca ha hecho algo torcido. Lo que Dios hace es derecho y recto. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es que Dios ame al ser humano y otro que ame, bendito sea el Señor, el pecado. Y lo que, bendito sea Jesús, corrompe su pueblo santo. La iglesia tiene que estar despierta. Hermano, usted tiene que salvarse. Porque el que se pierda va a desear no haber nacido. Lo que va a acontecer con el que se pierda, que estos mensajes los hemos sacado de la iglesia, porque el pueblo lo que le gusta es que le hablen de llave, de anillo, de prosperidad. Le dan, recibe gloria, pero torcido. Dios te llena de su unción, pero con los pechos afuera. Dios te llena de su gloria, pero lleno de prendas. Bendito sea el Señor, y así no funciona. Cuando Dios te toca, te cambia. El que tiene a Dios, ocurre en su vida una metamorfosis. Entonces nosotros tenemos que sopesar y ver cómo estamos caminando, lo que estamos permitiendo en la iglesia y a quién le permitimos adorar. A veces queremos tener más amor que Dios, bendito sea Jesús. Y Dios no queriendo una cosa la permitimos para que el hermano no se descargue. El que ama a Dios, usted lo corrige y no se va. Usted lo amonesta y no se va. Porque está debido a Cristo. Bendito sea el Señor. Y no puede vivir sin Él. Viene nuestro Rey. Y hay que santificarse. Hay que limpiar el closet. Hay que ver nuestra vida. El mundo te va a decir que vestir con pudor y modestia es parecer una vieja. Cuando a mí me dicen, usted parece una vieja. A mí me decían que yo no me iba a casar nunca. Por mi forma de vestir y por cómo predicaba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero Dios me enseñó que la fidelidad es como un imán que atrae todo lo que te toca y todo lo que Dios tiene para ti. No hay que confabularse con el mundo. Y en lo personal, yo prefiero parecer una vieja, pero tener presencia. Y no parecer de 15 años y llena de demonios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y esa postura usted la tiene que tener. Usted tiene que tener su autoestima y entender que lo más importante es tener la gracia de Dios. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo he llegado a lugares donde la gente se queda mirando. Y dice, pero no aguantará la calor, pero dentro de mí hay un río. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, porque créanme, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo me monté en un auto de esos públicos allá en mi país, y desde que me monté había una muchacha desnuda casi, aleluya, y desde que me vio le dio calor, empezó, y me miraba, con esa calor y me miraba, y sudadita, y yo tranquila leyendo la Biblia, iba a predicar para un retiro. Y estaba así. Yo sabía que ella no iba a resistir y que iba a hablar porque el diablo no aguanta mucho, él se manifiesta. Mi alma bendice al Señor. Todo el muriendo, usted me tiene sofocada con toda esa ropa. Digo, pero a ti te tiene que dar más calor que yo porque tú andas desnuda. El sol te está gastando todo el pH que tiene tu piel. Te está derritiendo, está volviendo tu piel un chicharrón. La mía no. Me digo, mira cómo tú tienes esos jeans tan apretados. Por ahí no te entra aire por ningún lado. La falda mía tiene aire acondicionado. Mi alma adora al Cristo que vive por donde quiera hay aire. Porque el diablo no me va a bajar el autoestima a mí. Bendito sea el Señor. Yo fui a una oración y la pastora me estaba menospreciando. La misma que me invitó porque ella andaba desnuda. Y ella se preguntaba dentro de sí. Yo la veía bloqueada. Como que en su mente decía, pero ¿cómo yo la invité? Por eso que usted no puede hacer alianza con el pecado para que le abran puertas. Hay gente que Dios no le va a dar la orden de que tiene que entrarte. Y después que te vean, ellos mismos van a preguntarse, ¿quién lo trajo? ¿Cómo que quién lo trajo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay que vender mensaje para predicar. Aquí el que abre la puerta es el Rey de Reyes. Aquí no hay que cobrar para predicar. Aquí el que honra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh, gloria! gloria al que vive y que liberta. Porque usted no le puede poner precio a lo que no es suyo. Y este evangelio no es suyo. Este evangelio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y ella tenía hablando atrás con las otras hermanas de la iglesia y le decía: mira cómo viste, yo le escuchaba y estaba brava. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque vio que yo era diferente. Cuando se desmontó en un lugar para seguir criticando, yo vi una valla, o sea, un letrero grande de dos mujeres besándose, dos lesbianas. Y el letrero decía: yo soy lesbiana. ¿Y qué? Yo sentí la administración del Eterno y me paré frente al letrero y dije: acá ustedes son lesbianas. ¿Y qué? Y yo soy cristiana. ¿Y qué? Si al diablo no le da vergüenza ser diablo, a mí no me da vergüenza servirle a Dios. Hay que marcar la diferencia, que retroceda el diablo y los demonios. Hay que decirle no a la apostasía. No podemos dejar que se corrompa la iglesia. Este evangelio es una calle ascenda. Arrabacanda, grita gloria. Vamos a seguir pareciendo vieja, pero con candela. Vamos a parecer loca, pero con presencia. Y alma adora a Cristo. Y en mi oración le digo a Dios: donde tú me lleves a la nación, con una mujer que cambie, ganamos el pleito. Entrégame una nada más, que con una que se quede y alborote la ciudad, y le diga al pecado, pecado, y le diga a la apostasía, apostasía, con esa le vamos a hacer un lío al diablo. Yo aquí en El Salvador sé que hay mujeres de Dios, y las que se van a quedar de esta campaña van a hacer un lío, le van a provocar problemas al diablo. Ponte el cinturón, que va a haber turbulencia. Asegúrate, bendito sea el Señor, y dile a la tiniebla: he recibido muchos golpes, me toca a mí dar ahora. Ahora me toca a mí predicar a Cristo. Ahora me toca a mí decir: así dice el Señor. Se va la iglesia, el Rey ya viene y hay que santificarlo. Hay que sacar todo lo que no le agrada a Dios. A los pastores que están aquí, el que no te respalda por la doctrina santa que tú tienes en la iglesia, no te preocupes. No importa que el hombre no te respalde, el respaldo que tú no puedes perder es el de Dios. Que hay gente que hace alianza y después tiene que entregar los altares a gente que están corrompidos. Y es injusticia. Si algo es pecado en la iglesia y usted invita a otro y se lo permite, usted es un injusto. Porque si usted no lo permite a la gracia que usted pastorea, no puede permitírselo a los que vienen de afuera. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive. Si ellos llegaron, oh, gloria a Dios, que respalden, pero que aplaudan desde el asiento. El altar del Padre hay que respetarlo. La gente dice: eso es material terrenal. El altar en el cielo, mentira. Todos los utensilios de Dios se revelan. El pianista que no se someta, que no toque el piano. El músico que no se someta, que no adore ese día. Aquí todo tiene que cumplir la ley de Dios. El Rey ya viene, está a la puerta. Viene nuestro Salvador. Viene nuestro fortalecedor. Y con esto confirmo lo que usted dice. No es nada más usted que cree en la santidad de Dios. No es nada más usted que cree que el Evangelio es santo. Hay un remanente en Dominicana. Hay un remanente en Ecuador. Hay un remanente en el Perú. Hay un remanente en Estados Unidos. Los lavados con la sangre de Cristo están peleando por esta santidad, por esta verdad. Los lavados con la sangre de Cristo están marcando la diferencia. Y qué sorpresa me he llevado. En El Salvador también hay un remanente. Hay mujeres que se guardan para Dios. Hay hombres que se guardan para Dios. Hay pastores que no van a cambiar la doctrina. Hay pastores que no van a bajar la guardia. Hay gente santo en El Salvador. Escucha bien, diablo, hay un remanente santo en esta república, hay un remanente santo en esta nación. Bate la mano para arriba, que hay gente santa en esta nación, hay gente que se guarda, que anda el mensaje de la palabra de Dios no adulterado. Y por este remanente viene Cristo, y este remanente en El Salvador va a entender que la muerte de Cristo no fue en vano. Y que donde abunde el pecado, donde abunda la gracia. Entre conmigo al trono. Quiero hacer el llamado esta noche. Quiero invitar a las almas. No se vaya en el llamado. Le voy a enseñar algo de doctrina. Cuando usted sale para una campaña, hasta que Dios no termina, usted no termina. irse de una campaña en el llamado es una falta de doctrina. Y eso está mal, porque es el momento donde la iglesia pelea por las almas. Váyase en el coro, váyase en la adoración, pero el irse en el llamado identifica a quién usted pertenece. Esto está muy mal. Y hay líderes que duran la noche entera en el culto, pero a la hora del llamado recogen la iglesia y se van. Y van saliendo mientras se está invitando a las almas a estar a Cristo. Y hay gente ahí que son impíos, que el diablo hace días que lo está ministrando. Mátate, suicídate, mata a tu familia, ve y mata a un vecino. Es el momento donde la iglesia pelea por ellos, porque ellos son indefensos. La defensa del impío somos nosotros en el Espíritu. Yo quiero que usted entre conmigo al trono. Quiero hacer el llamado esta noche. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano, todo el que está aquí que no ha aceptado al Señor. Hay quienes con los ojos abiertos mantienen la comunión. Es un don que no todo el mundo tiene. Si usted no lo tiene, cierre sus ojos. Pero hay siervos de Dios que ven más con los ojos cerrados que con ellos abiertos. Quiero invitar a los descarriados. Señor, en tu nombre tiraré la red. Atrae las almas a ti en esta noche. Yo siento algo tan especial aquí de Dios. Yo siento un mover tan especial de Dios aquí. Vas a entregarte a Cristo. Bienvenido. Quiero ver a alguien más para mi Jesús. Las almas pasando. Los que son de Dios me acompañan en el llamado. Mira a ver si a tu lado hay un vecino. Alguien que no haya aceptado a Cristo todavía. Dile: Jesús te llama. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Y es voluntad de Dios que donde se predique la palabra se invite a las almas a rendirse a Jesús. Ven a Cristo en esta noche. Jesús te llama para salvación de tu alma. Jesús te llama para vida eterna. Atrévete a ser salvo esta noche. Bienvenida a esta vida que viene pasando. Dios te bendiga, mamita. Alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Alguien más para mi amado en esta noche. Ven, Jesús te llama. Ven. Ven a Cristo en esta noche, que Él quiere salvar tu alma. Él no quiere que te pierdas. La Biblia dice, hablando Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo no puedes lograr nada. Separado de Cristo no llegarás muy lejos. Oh, gloria al Señor. En el corazón del ser humano hay un vacío que no lo llena ron ni whisky, no lo llena cerveza, no lo llena un hombre, una mujer, no lo llena dinero, no lo llena un viaje. Bendito sea el Señor. El único que puede llenarlo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenido, mi hijo. Alguien más. Alguien más para mi amado en esta noche. Corre, sálvate. Venga, Jesús, en esta noche Él te llama. Quiero ver más vida para Cristo en esta noche. Corre, noche de vida eterna, noche de salvación. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Jesús quiere entrar a tu vida. Apocalipsis de repente dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oh, gloria al Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está a demostrar el texto que si el que no abre la puerta, Cristo no entra a su vida. Déjalo entrar, que Él está aquí. Déjalo que entre a tu corazón, a tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere llenarte de gozo, de alegría, de lucha. Alguien para mí, Jesús, mi alma adora al Señor. El salmista siempre le dijo al Señor: oh, gloria a Jesús. Mientras Saúl, cuando falló, le dijo al Señor: exhíbeme delante del pueblo y de los ancianos. David le dijo: solamente te pido que no aparte de mí tu Santo Espíritu y que me vuelvas el gozo de la salvación. Oh, gloria al Señor. Ven para que experimente el gozo de la salvación en tu vida. Quiero ver a alguien más para Jesús en esta noche. Otra vida. Alguien más que quiera entregarse a Cristo en esta noche. Alguien más para mi Jesús. Quiero verte. Ven, vecino. Jesús te llama. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Hoy es noche de vida eterna. Él está aquí, quiere darte salvación. Mi Señor te ama y quiere salvarte. Permítele a Él que te salve en esta noche. Venga, Jesús. Jesús te llama para salvación de tu alma. Él está aquí y quiere cambiar tu vida. ¿Te gustaría aceptar a mi Cristo? Y dice que no quiere a mi Señor. Vamos a ver, quiero ver vida para Jesús en esta noche. Observe quién está ahí, invítelo a aceptar a Jesús. Noche de vida eterna, noche de vida eterna, corta. Así como dicen en el aeropuerto, los pasajeros que van con destino tal, favor abordar, los pasajeros con destino al cielo, aborden ahora que este vuelo se va. El Rey ya viene, y viene a levantarlos, aleluya. Viene a levantar los que el mundo decía que estábamos locos. Viene a levantar los que le aman, los que le esperan. A los que le dijeron al mundo no y a Cristo sí. Quiero ver a alguien más. Hay muchas vidas todavía aquí que no son cristianos. Si estás apartado, ven, reconcíliate con el Señor. Vuelve a la casa de tu Padre. No te vayas de este lugar sin Cristo. Si estás aquí, ven, escapa como una cela de la mano del cazador. Vuelve a casa, reconcíliate con tu Dios, levántate, Jesús te llama en esta noche. Alguien más para mi amado, alguien más para mi amado, allá viene otra vecina. Alguien más para el Rey del Rey y Señor de Señor. Alguien más para Jesús, dale aplauso a Cristo por cada vida. Alguien más, la Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente, hay una fiesta, ¿dónde? En los cielos, y si en los cielos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Alguien más para mi Rey. Allá viene otro joven. Aplauso para Cristo. Dele palma al que liberta. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Descarriado, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa, descarriado. Vuelve al cuerpo de Cristo. Vuelve para donde tu Padre. Vuelve, levántate. Allá viene otra vecina. Alguien más para Jesús. Así se hace. Alguien más para mi Rey en esta noche. Alguien más que quiera entregarse al Señor en esta noche. Quiero ver otra vida. Alguien más, faltas tú todavía. Faltas tú todavía. Faltas tú todavía, corre, sálvate. Faltas tú, levántate. Jesús te llama. Alguien más. Alguien más para mi Rey. Alguien más, oiga esto. Hay personas que les gusta que oren por ellos, pero no quieren a Cristo. Viene otra vida por allá. Una vecina. La oración en la vida del que no es cristiano es como un calmante en la vida del que tiene un dolor. Cuando usted tiene un dolor y le dan un medicamento, el dolor se le calma. Pero puede ser que en otra ocasión le duela. Es como el dolor mensual, que cada mes tienes el dolor, te tomas algo, se te quita, pero el otro mes te duele. Usted no está de calmante. El impío no está de medicamento, usted necesita al médico, al que extirpa el problema y nunca más te afecta. Ese está aquí. Hay un problema del alma. Usted puede lograr miles de sueños en el mundo, y hasta que no tenga a Cristo, su vida no va a cambiar. Es la Biblia que dice que no hay paz para el impío. Y hay un texto que debería de darle miedo al impío, y es que la Biblia dice que Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días, dice el texto sagrado, que es la palabra de Dios, Dios está airado con el impío. Nunca alguien separado de Dios va a tener paz. La paz, el único que puede darla es Cristo Jesús. Quiero verte para mi Señor. Quiero verte. Hay momentos en los cuales tú sientes que eres feliz, pero eso no es felicidad. En el mundo no se puede ser feliz. Pero cuando tú tienes a Cristo, si no tienes comida, tienes paz. No tiene calzado, pero tiene paz. Porque la paz de nosotros no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos. Nuestra victoria no depende de tener un calzado de marca. Nuestra victoria es de tener a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Alguien más? Bienvenidos. Bienvenidos. Eso es. Pueden aceptarse con toda confianza. Que aquí el grande es Dios. Bendito sea Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que vamos a orar por ello ya. Alguien más para Cristo, venga ahora. tenga que aceptar al Señor ahora, que después puede aceptarlo. Después de que la persona muera no hay esperanza. Hay gente que tiene accidente y cae en coma y nunca despierta. Por eso dice Eclesiastés, que significa predicador, que es mejor perro vivo que león muerto. Mientras está vivo hay esperanza, pero cuando usted muere, terminó todo en la tierra, pero empieza la verdad. Y un día cada ser humano tendrá que compadecer delante del tribunal divino. En la tierra se venden los jueces, se venden los abogados. Al inocente le cantan culpable por dinero y al culpable le cantan inocente. Pero en el cielo usted no tiene con qué comprar a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él juzgará con toda justicia. Cierren sus ojos los que van a aceptar al Señor, para que hagan profesión de fe. Esta oración que vamos a hacer, que usted va a repetir después de mí, le llamamos profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Sus padres pueden ser satanistas, hechiceros, y cuando usted viene a Cristo y acepta a Cristo como su Salvador, le están cortando el cordón umbilical. Ya usted no va a heredar ni de mamá, ni de abuelo, ni de tatarabuelo. Usted va a ser coheredero del trono de gracia. Y le van a entregar un acta de nacimiento nuevo, espiritual, que va a decir: hijo legítimo del Dios Todopoderoso. Mi alma adora al Señor. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Dile: acéptame como tu hijo, yo te acepto como mi padre. Y públicamente en esta noche renuncio a toda herencia, a toda descendencia diabólica, ligándome a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, como mi Señor y mi único Salvador. Y dile: y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo y en mi vida desde hoy, dile: eres tú, Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Dile fuerte: soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre, dilo conmigo, por la sangre de Cristo. La iglesia se levanta, extiende su mano y me acompaña a orar por ellos, como si ellos fueran tus hijos, como si ellos fueran tú. Pídele al Señor para ellos lo que tú quieres para ti. Dile: ayúdale a perseverar, amado de mi alma. Te presento esta vida en esta noche. Yo te pido por ellos, amado de mi alma, que seas tú arropando su cuerpo y que ellos puedan perseverar en tus caminos. Señor de gloria, que ningún espíritu inmundo se enseñore en su cuerpo, sino que su cuerpo esté impactado por el poder celestial de tu Santo Espíritu, que esta noche, en el nombre de Jesús, nueva vida, nueva mentalidad, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, aduéñate de su cuerpo, que su cuerpo sea templo tuyo, desde hoy, desde ahora, desde ya. Arropa la palabra mía, llénala de gozo, trae para su vida, por el poder de tu palabra, Dios del cielo, ahora, en el nombre de Jesús. Nueva vida, nuevo caminar, nuevo pensamiento. Se da toda ligadura, toda atadura, todo lo que aqueja los cuerpos en esta noche, todo lo que le atormenta aún para dormir, por el poder de la palabra. Fuera diablo, que llegó Jesús. Fuera demonio, que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Infante vida eterna sobre ellos, Padre mío, que puedan perseverar en tus caminos, por el poder de tu palabra, que puedan caminar en ti, dar fruto digno de arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Que sean creyentes fructíferos, que se congreguen, que te amen, que amen tu casa, tu palabra, tu presencia, que te sean fieles hasta la muerte, que se guarden para ti en santidad, en amor y justicia, hasta que suene la trompeta o hasta que yo vaya a ti a través de la muerte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que la iglesia me lo reciba. Por favor, tómele los nombres, donde vive, para que puedan buscarlo. Venga, abrácelo, reciba lo que usted de acá de la nación, quizá usted vive cerca de ellos, quizás su vecino. Dígale, estoy feliz de que tú hayas aceptado a Cristo. Oh, gloria al Señor. Venga, un abrazo puede romper cadenas. Cuando uno es impío, hermano, uno no tiene paz, uno no es amado, uno vive una vida ficticia. Dígale, estoy feliz de que viniste a Cristo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a mi Rey? ¿Cuánto adoran al Rey que viene? Póngase sobre su pie, voy a orar por el pueblo que está acá en esta noche. Levanta.